ay mami, esto es Dani Hoyos, Santiago pa'l mundo. No tengas miedo y déjame amarte como yo lo deseo, como siempre lo soñé. Déjame que yo encienda el fuego de este amor. No tengas miedo y déjame amarte como yo lo deseo, como siempre lo soñé. Déjame que yo encienda el fuego de este amor. Deja que mis manos te recorran la piel. Quiero amarte hasta el cansancio, hasta más no poder. Quiero que esta noche nunca olvides que soñabas tener. Hacerlo contigo es tocar el cielo con las manos, es calmar a mis delirios. Tanto tiempo te soñé, superas todo lo que yo imaginé. Hacerlo contigo es sentir el deseo que no acaba. Que despierta mis ganas. Tanto tiempo te esperé. Hoy eres mía, no lo puedo creer. A ver esa guitarra, maestro, toque, vamos. Apriétela. Por fin te hice mía, nena. Piel. Quiero amarte hasta el cansancio, hasta más no poder. Quiero que esta noche nunca olvides que soñabas tener. Hacerlo contigo es tocar el cielo con las manos, es calmar a mis delirios. Tanto tiempo te soñé, superas todo lo que yo imaginé. Hacerlo contigo es sentir el deseo que no acaba, es placer que despierta mis ganas. Tanto tiempo te esperé, hoy eres mía, no lo puedo creer. Dani Hoyos, romántico por excelencia. Hacerlo contigo es tocar el cielo con las manos, es calmar a mis delirios. Tanto tiempo te soñé, superas todo lo que yo imaginé. Hacerlo contigo es sentir el deseo que no acaba, es placer que despierta mis ganas. Tanto tiempo te esperé, hoy eres mía, no lo puedo creer. Para todos los apasionados del país, Dani Hoyos y la pasión.